La madrugada del sábado 7 de febrero de 2009 muere el etnomúsico Jorge Reyes a causa de un paro cardíaco. Se quedó dormido en su estudio y ya no despertó. Sus restos fueron cremados. Le sobreviven sus hijos Citlali, Ridwan y Eréndira. Sus amigos encendieron velas y formaron con sus instrumentos musicales un altar adornado con dos fotografías en blanco y negro, así como una alfombra de pétalos alrededor de su féretro. Cuatro grandes ramos custodiaron el ataúd, mientras algunas personas hicieron sonar las flautas de barro y los tambores que Jorge Reyes utilizó en alguna parte del mundo o en este país que lo vio nacer hace 57 años. Este, señores, es el tercer canto de Dark Ritual, dedicado a Jorge Reyes Valencia. Tal y como escucharon, señores, este tercer canto está dedicado a la memoria del gran Jorge Reyes Valencia. Este señor que fue, obviamente, un músico mexicano, famoso por hacer fusiones de distintos estilos y géneros musicales, por difundir la música prehispánica mexicana a través de sus discos y también por haber sido miembro de la legendaria banda Chacmol, un proyecto de rock progresivo que tenía tendencias prehispánicas. Y bueno, ¿quién es Jorge Reyes? ¿O quién fue Jorge Reyes? Jorge Reyes nace en 1952 en Uruapan, Michoacán. Estudió flauta transversa en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de optar por un estilo propio. En la década de los 60 hizo un viaje a Europa, en una aventura de aprendizaje musical que le llevó a Alemania, donde estudió música clásica, electrónica y jazz. También viajó a la India, donde estudió la música tradicional hindú y tibetana. A su regreso a México formó los grupos Al Universo y Nuevo México. Hizo sus primeras fusiones mezclando rock con instrumentos mesoamericanos como el teponastle, caparazones de tortuga y caracol. En 1980, junto con Armando Suárez, forma al grupo Chacmol, Fue flautista y guitarrista de la agrupación e imprimió sus conocimientos musicales en 4 discos y le dio al grupo su característica esencia. La creación de atmósferas con letras profundas que trasladaban al escucha a un mundo fantástico. Así pues, es como comenzamos este tercer canto, señores. Vamos a estar programando algunas rolas de el maestro Jorge Reyes, al igual que vamos a estar hablando de las personas y los grupos con quienes tuvo contacto, con quienes hizo algunas cosas. Y bueno, comencemos. Esto que hemos escuchado se titula Bienvenidos al fin del mundo, rola de la banda Chacmol. Bueno, esta es una versión en vivo de una reedición del álbum Nadie en Especial. Ahora también viene en una producción que salió con motivo del 25 aniversario de la banda, un box set de aniversario. Y bueno, vamos a hablar de Chacmol primeramente, ya que es parte de la carrera de Jorge, o fue parte de la carrera de Jorge Reyes. Bueno, Chacmol fue un grupo mexicano de rock progresivo que hace su aparición a principios de los 80s. La aparición de esta banda coincide con el inicio de un boom del rock mexicano. Es una de las primeras características de este grupo, cuyo líder fue Jorge Reyes, la creación de atmósferas a través de letras profundas que obligaban al oído del escucha a trasladarse a un mundo fantástico. La instrumentación era pionera dentro de las bandas iberoamericanas, ya que incorporaba elementos como el violonchelo, mandolina, timbales, flautas, sintetizadores e instrumentos de carácter prehispánico. Todo esto gracias al ingenio de los elementos de todos y cada uno de los miembros de la banda. A diferencia de otros grupos de rock progresivo, Chacmol nunca procuró ser una competencia entre instrumentos, además de que le imprimieron un sello personal a su música, creando un estilo que verdaderamente era propio. En 1980 lanzan su debut Nadie en Especial, un disco que refleja letras fantásticas y una crítica social. Prueba de ello es el track Un Mundo Feliz, en el cual se toca el tema del mundo de seres perfectos nacidos en un laboratorio, o El Visitante, track que es de una naturaleza dual. Por un lado, se puede interpretar como una forma literal donde un ser extraterrestre es introducido a una muy peculiar forma de vivir del ser humano. La segunda interpretación sugiere que el extraterrestre puede ser cualquier persona que visita otro país. Bienvenidos al fin del mundo, track que acabamos de escuchar. Es una visión del apocalipsis. Definitivamente, esta rola se ve influenciada por los trabajos del grupo Genesis. En 1981 aparece su segundo disco titulado Sueños de Metal, que conserva las características del primero en cuanto a instrumentaciones, letras y duración de las canciones. En ese año, Queen realiza dos conciertos en México, uno en Monterrey y otro en Puebla. En este último se anunció a Chacmol como el grupo que abriría el concierto, pero por problemas de dinero con el promotor, quien quería cobrar una cantidad exorbitante por su presentación, no pudieron realizarlo. Para 1982 lanza la producción Cintas en Directo. Cuando el grupo cambia de disquera de Polygram a Warner, también cambian de estilo. Deja de ser un grupo de rock progresivo con canciones de 6 minutos. Esto se refleja en las letras y en la música del álbum Caricia Digital, el cual fue lanzado en 1984. De este álbum se puede decir que tuvieron éxitos efímeros que no duraron gran cosa. En varios temas del disco se acercan a un sonido rock pop demasiado popular en esa década de los 80s, e incluso en algunos dan un aire como la solían ejecutar King Crimson o inclusive Joy Division. Entre 1999 y 2000, dos de los integrantes originales de Chacmol, Armando Suárez y Carlos Alvarado, se reúnen con otros músicos para realizar algunas presentaciones y lanzar el disco El Mensajero de los Dioses. Para 2006 sale un disco llamado 25 Aniversario, en formato CD y DVD. El CD incluye los discos Nadie en Especial, Sueños de Metal, Cintas en Directo, Caricia Digital en versión CD, y uno que contiene versiones en vivo y algunos demos de sus canciones. El álbum no viene con el disco El Mensajero de los Dioses. El DVD incluye un documental con la historia del grupo y presentaciones en vivo. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví zopilote. Cuando vuelo no tengo miedo, nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Sopan calatex on the coyotin. Son take my wine, we must go to the. Sopan calatex on the coyotin. Son take my wine, we must go to the. Nadie recuerda exactamente cuando me vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Una greca palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba solo perdura mi canto. Esto que hemos escuchado se titula A la izquierda del colibrí, track 2 del álbum A la izquierda del colibrí, que lanzaran Jorge Reyes y Antonio Cepeda allá por 1985-86. Es una referencia obligada. Antonio Cepeda es una referencia obligada con Jorge Reyes, ambos, en cuanto se refiere a música prehispánica, ambos son pues básicamente etnomúsicos, es la misma tirada. La diferencia básica entre Jorge Reyes y Antonio Cepeda es que Antonio no emplea tanto sintetizadores y teclados. Él se va más por la cuestión de las percusiones. Y bueno, ¿quién es Antonio Cepeda? ¿O de dónde proviene su vocación musical? Básicamente, a temprana edad, él se inicia con el baile para dar paso a integrar un coro infantil que pues interpretaba obras de liturgia cristiana. Durante su adolescencia se dedica profesionalmente al baile popular y complementa su educación artística practicando durante algunos años pantomima, dibujo y actuación. En esa época inicia sus estudios de arquitectura en la UNAM y posteriormente estudia teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Siendo aún adolescente, sus manos descubren el placer de la percusión por medio del folclorista Víctor Fosado. El destino se encarga de poner a su alcance el sonido de los instrumentos prehispánicos. Para 1967 da su primer concierto con instrumentos mexicanos y comienza su colección. Durante varios años comparte sus actividades musicales con las de diseñador en diferentes ciudades del mundo, desde México, San Francisco, Washington, Nueva York, París, Ámsterdam, Londres, Estocolmo y Copenhague. A partir de 1975 se entrega a la música por completo y en Nueva York, donde pues radica 6 años, actúa al lado de connotados músicos de free jazz y se integra al grupo Astra Carnaval, con notables especialistas de la percusión brasileña y caribeña. Para 1978 regresa a México y viaja por comunidades indígenas en busca de músicos para organizar el primer Festival Nacional de Música Autóctona. Esto en marzo de 1979 en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, realiza giras en toda la República que lo llevan desde el ámbito escolar hasta los centros ceremoniales de las comunidades indígenas. Su música es escuchada en museos, casas de cultura, espectáculos denominados luz y sonido, llevados a cabo, en diferentes zonas arqueológicas de nuestro país. Para 1986 participa en el disco A la izquierda del colibrí, de Jorge Reyes, con quien comparte el ser referencia cuando se habla de música prehispánica. Pero a diferencia de Jorge Reyes, Cepeda se caracteriza por usar únicamente instrumentos precolombinos en sus composiciones, dándole un sonido un tanto más natural a la música. En 1990 realiza la música de la película Retorno a Aztlán, del director Juan Mora Catlett, sobre la búsqueda por parte de los emisarios de Moctezuma Ilhuicamina del mítico lugar del que provenían los mexicas, en donde sale interpretando a un sacerdote aldeano. Básicamente esta es la referencia de Antonio Cepeda, señores. Yo los voy a dejar con algo de la producción Retorno a Aztlán, musicalizada por Antonio Cepeda. Bueno, señores, ahí tuvimos una prueba de lo que puede hacer Antonio Cepeda. Es una cuestión prehispánica, pero como pudieron percatarse, es más natural. No estoy diciendo que Jorge Reyes sea, pues, antinatural, ¿no? Me agrada que Jorge Reyes implementaba otros elementos con los sonidos prehispánicos. Se pudieron percatar, por ejemplo, en A la izquierda del colibrí, muchas sonoridades vocales, sonidos del viento recreados con la voz. Y eso era muy recurrente en la obra de Jorge Reyes. Algo excelente. Y excelente también como su producción Comala. Una producción que básicamente es su primer álbum solista. Algunos consideraban A la izquierda del colibrí como el primero, pero al ser básicamente una unión entre Jorge y Antonio Cepeda, no es considerado como su primer álbum solista. Y es un discazo, señores. Voy a leerles una, pues, breve, una breve introducción, una breve, un breve review, perdón, de Comala, junto con los álbumes homónimos de Flucht, de High Fidelity Orchestra e Iconoclasta. Considero que el álbum debut de Jorge Reyes como solista es uno de los más importantes del progresivo mexicano de la década de los 80s. Así como en el libro en que está inspirado, donde el hijo de Pedro Páramo viaja a Comala buscando encontrarse con su padre, solo para verse atrapado en un mundo sin vida, fantástico y aterrador, Reyes nos mete de lleno en un mundo de sonoridades profundas y misteriosas, creado a base de cantos ceremoniales, gritos desgarrados, sonidos de agua, de fuego, de viento y atmósferas oscuras creadas con una amplia gama de instrumentos prehispánicos. Perfectamente balanceados con sintetizadores y otros dispositivos electrónicos con los que acentúa el ambiente espiritual y místico de sus composiciones. Con apenas poco más de media hora, repartida en 6 composiciones que van desde un par de minutos hasta los 12 minutos que dura el tema principal, Jorge Reyes reconstruye la magia poderosa que Juan Rulfo escribió en Pedro Páramo. En un derroche de talento, en este álbum colaboran con Jorge Reyes un selecto grupo de músicos y artistas, como Arturo Mesa, quien toca tambores, tarahumaras y el mesáfono, Humberto Álvarez, quien ejecuta el piano preparado, Saide Cecín, quien se encarga de los poemas, y el grupo La Tribu, quienes colaboran con percusiones, música de cuerpo y cantos. La suite inicial Comala es siniestra, hipnótica y hechicera, cargada de ecos de fantasmas y muertos vivientes. La base rítmica a cargo de La Tribu, percusionistas de primera línea, y los versos rituales de María Sabina imprimen en esta pieza una energía oscura que se acumula hasta llegar a un clímax ritual hacia el final de la obra, donde, como en el libro, de repente todo se disuelve y desaparece. se transforma. Thank you. Tras la disolución de Chacmool, Jorge comenzó una carrera en solitario que le llevó a ser uno de los músicos mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Se caracterizó por presentar música popular mexicana y concebir sus conciertos como si fueran ceremonias rituales prehispánicas, en las cuales esbozó las investigaciones que había adquirido en sus viajes para formular lo que es la base de su propuesta sonora, mezclar los sonidos autóctonos con la tecnología musical avanzada de procesadores de sonido, armonizadores y sonidos de corte gutural. Un ejemplo de esta mezcla fueron los tradicionales conciertos que ofrecía el Día de Muertos en el espacio escultórico de la UNAM, reivindicación de los principios sagrados de las culturas prehispánicas, donde Jorge Reyes aparecía disfrazado como un jaguar. Bueno, pues anteriormente escuchamos Comala, track que abre y le da nombre a la producción Comala de 1986. Y bueno, el review que les leí, el cual fue realizado por Martín Hernández para manticornio.com, habla pues a la perfección de este disco. No leí todo el review porque es bastante extenso, pero básicamente, señores, es una esencia muy hipnótica, como lo maneja, muy ritual, la que rodea este disco y a todos los demás que ha sacado Jorge. Yo les voy a dejar con otro track de Jorge Reyes. Esta es La Danza de la Culebra, de la producción Bajo el Sol Jaguar. Y bueno, la obra de Jorge Reyes, como tal, tiene un alcance que va más allá de sus conciertos, o yo diría rituales, que hacían el tradicional Día de Muertos. Va más allá, señores, porque tuvo un alcance impresionante. En Europa era bastante conocido, bastante idolatrado. Prueba de ello es el hecho de que la BBC de Londres, entre otras televisoras de aquel continente, llegaban a emplear la música de Jorge Reyes para, valga la redundancia, musicalizar programas que estaban dedicados, programas especiales que estaban dedicados a las culturas mexicanas precolombinas. La que yo he escuchado más seguido, la que podría decirse que fue la más empleada, es la siguiente que les voy a programar, extraída del álbum Nierica de 1989, y se titula El vuelo de los niños pájaro. Yo creo que algunos de ustedes que han llegado a ver programas en el Discovery Channel, en el National Geographic, o inclusive en el más recientemente History Channel, pues van a reconocer este track que les voy a programar. Esto es una prueba más del alcance que tuvo Jorge Reyes Valencia. Pero el alcance de Jorge Reyes no solo llegó a musicalizar programas especiales, programas documentales especiales, también algunas radiodifusoras de Europa llegaron a transmitir presentaciones en vivo de Jorge Reyes. Prueba de ello es Mort au Bajes o Mort aux Baches, así se lee. Un álbum que salió en 1996, es una transmisión en vivo en radio de la BPRO de allá de Holanda. Es un disco bastante interesante, señores. Ahí Jorge Reyes da un despliegue y una cátedra de cómo se hace la música prehispánica. Yo los invito a escuchar esto de Mort aux Baches. Esto es Cocijo y escúchenlo. Pero en el año 1998 llega otra oportunidad para la relevancia musical de Jorge Reyes, a través del estreno de una película conocida como La Otra Conquista, dirigida por Salvador Carrasco, ambientada en el México post-conquista. Narra cómo Topiltzin y su pueblo sufren la otra conquista, una conquista de carácter espiritual por parte del clero español. Y esta película básicamente narra la imposición de una nueva cultura y una nueva religión a las costumbres del pueblo y la raza de Topiltzin. La otra conquista narra la manera en que Topiltzin terminó por creer en la Virgen de Guadalupe, buscando su propio camino hasta la Señora de Piel Blanca, la Gran Señora de Piel Blanca. Otro camino, no el de adorar en secreto a los dioses muertos, ni el que le dictaban los religiosos españoles, quienes eran los nuevos señores. Esto se ve simbolizado en la escena final, donde el protagonista, Topiltzin, le quita la corona a la Virgen y se arroja al vacío abrazado de ella y vestido a la antigua usanza. Esta película fue ambientada en locaciones de aquí del Distrito Federal, como Coyoacán, Xochimilco y la Basílica de Guadalupe, en el estado de Morelos, aquí en el estado de México. Y bueno, es una película peculiar. Si no mal recuerdo, la película fue auspiciada por la 20th Century Fox. Fue estrenada en 1998, aunque no tuvo el éxito deseado. Se reestrenó 10 años más tarde, o sea, en 2008, con una estrategia, pues, bastante más agresiva, que tuvo sus frutos, afortunadamente. Tuvo un mayor éxito, tanto comercial como a nivel crítica internacional, por lo que ya la pueden conseguir en formato DVD. Está musicalizada por Samuel Siman y por Jorge Reyes. De hecho, ahí en el blog está el soundtrack de La Otra Conquista. Lo peculiar también de esta película es que está hablada en español y en náhuatl. Es lo que le da un mayor nivel de relevancia, por así decirlo. Yo los voy a dejar con algo. Hemos escuchado de fondo a un par de tracks que pertenecen a la producción, pero yo les voy a dejar con esto. Esto es The Sacrifice, del soundtrack de La Otra Conquista, por Jorge Reyes y Samuel Siman. Además de lo anterior, Jorge Reyes también incursionó en la cuestión de los audiolibros. Una prueba es el trabajo que realizó en la adaptación que hizo Federico Sánchez Ventura al cuento Simbad el Marino, el cual básicamente era un... bueno, fue un audiolibro muy raro y difícil de conseguir, que fue lanzado en 1988. Fue musicalizado enteramente por Jorge Reyes, lo que demuestra su versatilidad como músico. Lamentablemente no he podido conseguir esto, pero... no he podido conseguir el audiolibro Simbad el Marino, pero esta versatilidad se ve en sus producciones. Yo en la que lo veo más es en la producción Bajo el Sol Jaguar, en donde varios tracks son de corte pues bastante prehispánico. Y de repente vamos a escuchar una rola que hace una mezcla entre los ritmos arábigos y los ritmos precolombinos. Yo los dejo con esto, que se titula Las Flores Divinas del Águila. Y volviendo al tema de las participaciones, ya hemos escuchado participaciones de Jorge Reyes con Samuel Siman, hemos escuchado la participación de Antonio Cepeda con Jorge Reyes. Ahora toca turno a La Tribu, quienes han participado en discos como Comala. Bueno, pues La Tribu es otro importante referente dentro de la música de inspiración prehispánica. De hecho, pues ahora se le conoce como etno rock mexicano. Colaboran con Jorge Reyes, como les mencioné, en Comala. Yo les conozco 3 discos. Y Cuauhtémoc Águila Solar, que es una gran, gran mezcla del etno rock con varias incursiones de diversos estilos musicales mexicanos. Este disco salió en 1987, es el único que tengo de ellos. Compartiendo el Universo es otro. Es una manifestación básicamente contra el quinto centenario del, abro comillas, descubrimiento, cierro comillas, de América. Básicamente, pues ellos alegan que es la destrucción y la imposición del poder de un grupo humano sobre otro, de una cultura sobre otra. A favor de la utopía de la raza cósmica, es el otro referente de este álbum Compartiendo el Universo, la famosa raza de bronce. Es una idea en la que el género humano es uno, y la expresan en este disco totalmente ecléctico, con elementos musicales bastante variados. Por ahí algún señor, pues alguna vez me dejó escuchar ese disco. El otro es Mauseol, El Hombre de este Sol, salido en el 90. Es un disco, pues, de un corte más ritual. Yo nada más he escuchado un par de tracks. Se me hace bastante interesante. Por ahí se maneja que, pues, La Tribu realizó estudios de etnomusicología, y manifiestan haber adquirido lo más importante de su formación en el contacto con comunidades indígenas mexicanas, lo cual sí se ve reflejado en su música, al igual que en la de Antonio, al igual que en la de Jorge. Y bueno, vámonos con algo de Cuauhtémoc Águila Solar, de 1987. Esto es El Vuelo del Águila que Asciende. La muerte que nuestros padres, hermanos e hijos recibieron no les sucedió porque debieran nada, ni por robar, ni por mentir, ni por alguna vileza, sino por valor y honra de nuestra patria y nación. Conducenos al Mictlán con valor. Y bueno, ya para terminar con este tercer canto del ritual, vamos a pasar a lo último que hiciera Jorge Reyes en vida. Una participación que tuvo con Chavela Vargas en su disco Cupaima. Una producción que fue lanzada en 2007, en la cual contiene 12 temas clásicos del conocido repertorio de Chavela Vargas, presentados ahora con una fusión de sonidos prehispánicos debido a los arreglos que le hiciera el maestro Jorge Reyes. Él básicamente produce Cupaima para Chavela Vargas, que viene siendo la despedida de la cantante, esto bajo el auspicio de la Universidad de Guadalajara. 12 canciones que cumplen el deseo de Chavela, que ella tenía desde hace tiempo, de grabar un disco con esta clase de fusiones. Se dice que en los últimos días de grabación, el disco que realizó con Chavela estuvieron llenos de emociones, llenos de lágrimas. Se dice que terminaron llorando en alguna entrevista que se le hizo a Jorge, él lo recuerda. Aceptó el reto de hacer una mezcla de sonidos prehispánicos y música ranchera para este disco de la intérprete, que pues básicamente viene siendo la despedida de Vargas. El vocablo Cupaima es de origen prehispánico y significa cabello de elote o la esencia misma de la mujer. Fue pues un disco no solo de despedida por parte de Chavela Vargas, sino que también de Jorge Reyes, ya que él fallece al poco tiempo, abandona este mundo y emprende el viaje. Es un excelente disco que muestra una vez más la versatilidad de Jorge Reyes para ejecutar los instrumentos prehispánicos mezclados con música popular mexicana. Sin duda alguna, se ha llegado a catalogar como la obra maestra de ambos artistas. Vámonos con una prueba de esto, señores. Esto es Jorge Reyes con Chavela Vargas. Llorona, llorona, llorona. Quiero amar. Si ya te Hasta aquí, señores. Hasta aquí llega este tercer canto del ritual. Un canto que está dedicado a la memoria, a la obra del maestro Jorge Reyes, porque solo hay una palabra para denominarlo, y esa es maestro. Es lamentable que muchos que supuestamente apoyan a la escena mexicana, muchos que se dicen mexicanistas según su propio término, pues no saben todavía. Algunos no lo conocen, y algunos que lo conocían su obra, todavía no saben que pues ya no está en este plano de existencia. Lo menciono porque a lo largo de este principio de año me he dado cuenta, por comentarios de algunos, pues de algunas personas que están más enterados del atentado y de todo lo que sucede alrededor de un pobre pendejo que ni mexicano es, que su vida y obra no dejó nada bueno y no está dejando nada bueno al país, y que simple y sencillamente su existencia gira en torno al circo, maroma y teatro que pues vivimos. Estamos hablando de ese tal Salvador Cabañas. Digo, no estoy en contra de los uruguayos, no tengo nada en contra de ellos, no estoy en contra de los deportes, del fútbol. Yo soy adepto a uno que otro deporte, pero pues hay un grado entre ser seguidor, adepto, fanático y simple y sencillamente un enajenado. Hay niveles, señores. Los famosos hinchas del fútbol, la gran mayoría, el 99%, se me hacen una pendejada de personas. Su vida gira en torno a ese pinche deporte. Su vida gira en torno a una bola de cabrones que solo sirven para patear un balón. Que realmente la gran mayoría de ellos no hacen nada bueno por el país. Simple y sencillamente, como lo dije hace un momento, forman parte del circo, maroma y teatro que la clase, la élite gobernante, nos pone enfrente para desviarnos la atención y meternos a tole con el dedo, de chingarnos económica, política y socialmente. Perdonen, señores, si estoy hiriendo sensibilidades, pero esa clase de pendejos que quieren vengarlo son simples y sencillamente unos pendejos. ¿Por qué? En primera, el güey no es mexicano. En segundo lugar, siento que no era una perita en dulce. Y tercer lugar, señores, día con día hay gente balaceada. Día con día hay gente que, pues, en verdad no se merecía eso. Y bueno, cada quien tómelo como pues quiera. Yo personalmente los tacho de pendejos enajenados. Es una opinión muy personal. Y bueno, con eso llegamos al final del tercer canto, señores. Para cerrarlo, qué mejor que el track La Despedida, de Cupaima, producción 2007 de Chavela Vargas y Jorge Reyes. Y bueno, señores, yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Yo los espero para el próximo ritual, el cual será un ritual anti San Valentín, porque el día del amor y la amistad es una pendejada. Y sí, apesta. Que la maldad y el paganismo estén con ustedes. Hasta pronto.